dejan de caer. Asesino de ilusiones y de sentimiento cruel. Hay sonrisas que lastiman y de ti yo me burlé. Esas lágrimas que lloro son cristales que al caer siento me rompen el alma y a mi corazón también. Hoy me debo mi derrota, atrás no puedo volver. Yo le hice daño, tanto daño, me burlaba de su amor. Voy con el alma desnuda, quisiera pedir perdón. Ayer se fue tan herida, tal vez de amor se murió, tal vez se ríe de la vida y hoy se burla del amor. Puedan vestirse de amor.